La voz del urbanita. La voz del urbanita. Y hoy tenemos un invitado, Héctor Canji. ¿Cómo te va, Héctor? El bien. Doctor Héctor Canji. Bueno, bien. ¿Cómo estás? Bien, arquitecto, ¿bien? Muy bien. Bueno, bueno, le invité a Héctor porque te vi en la película que se estrenó aquí en Catamarca el jueves pasado. Sí. La película es una especie de familia. Tal no cual. Sé por qué digo secretos de familia, es una especie de es familia. Es una especie de familia. Y bueno, y haces el papel de un juez, que ya lo verán si es que lo van a ver, van a ver la película. Así es. Y de ahí, bueno, empecé, le pregunto a mi hermana y otros amigos, dice, no, sí, hace teatro y hace esto, que yo. Y siempre te tenía con la imagen de una persona seria, te digo, está hablando en broma, porque viste que en Catamarca se ponen como rótulos a la gente, ¿no? Sí, sí. Este es el médico, este es el abogado, este es el arquitecto, sí, este... Tal cual, ¿no? Y claro, cuando aparece una actividad que no es la que normalmente uno lo ve en la calle, en la actividad, dice que uy, qué bueno, qué interesante. Sí, sí, teatro. En realidad no sos el primer sorprendido, mucha gente me ha me ha dicho lo mismo. Lo que pasa es que claro, uno la vinculación con el arte la tiene desde hace muchos años. Yo desde chico era el que decía las poesías en los actos escolares porque leía muy bien, este, claro. Bueno, y actuaba cuando éramos chicos en el barrio y yo tenía que contarles una película, les contaba las películas y las actuaba, claro. Me tiraba al piso y esas cosas van formándolo a uno. Sí, sí. Después en la adolescencia me volqué a la música en realidad. Y le di más importancia a la música que al teatro, si bien hacíamos claro. algunas obras en las parroquias con el grupo juvenil, ya me volqué a la música, comencé a estudiar claro. mi instrumento, me dediqué a tocar... ¿Qué instrumento tocabas? Batería. Ah, mira qué lindo. Y bueno, y después me dediqué a tocar batería, formé parte de varios grupos, formo parte de lo que se llama la prehistoria del rock nacional, estuve tocando en un grupo que en esa época era muy conocido, que se llamaba Caballo Vapor, cuyo cantante era Johnny Allum, y con ese grupo trabajamos bastante. Yo con eso banqué parte de mis ¿esto estudios. ¿Esto dónde era? ¿En qué ciudad? En Buenos Aires. Sí. ¿Estudiaste allá en Buenos Aires? Estudié en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires y viví allá hasta los 33 años que me vine a vivir acá. Mira vos. Hace 32 años que estoy en Catamarca, claro. gracias a Dios. Y la verdad que... con eso viví hasta que me... bueno, después volví a los grupos underground, hacíamos claro. rock pesado, fuimos la previa de lo que después se conoció como el heavy metal, porque nosotros fuimos previos. Muy rockero. Sí, bueno. Fuimos previos a B8 y a todo claro. esto. Claro. Tenemos algún tema ahí colgado en YouTube, ajá. que está grabado en el 77, 78. ¿Con claro. qué banda? Una banda que se llamaba Lulú. Ajá. Y el tema, hay dos temas, uno se llama Satánico Utopismo y el otro se llama Fuera de mi ataúd. Ya podrán ver ustedes la temática que manejábamos claro. en genial, ese genial. Momento. Qué bien. Y además lo que tenía es que particularmente que hacíamos un show que hace 40 años atrás tenía mucho que ver con el show, porque un show de horror rock. Claro. En el escenario había una guillotina, un ataúd, una silla eléctrica, salíamos pintados, una cosa claro. rara para la época, extraña. Bueno, y grabamos ese disco solo, que hoy es un incunable, hay mucha gente que desearía tenerlo. Bueno, seguramente. Tampoco me puedo agrandar, pero, claro, pero sí, claro. realmente... No, pero era algo realmente innovador sí, y tal distinto. Cual, tal cual, y ahí está, ahí quedó en YouTube. Alguien alguna vez lo digitalizó y lo subió, ajá, y ahí está. Quedó. Ah, justo lo encontramos. No, mirá. Ahí está. Ese es el que canta, soy yo. Ah, así que también. Qué bien. A ver, escuchemos. Bueno, ahí era el encargado de la batería, ¿verdad? En la batería, en ese grupo, tocaba otro muchacho. Okay. Ahí ya cantaba, ¿no? Cantaba. Ok. A ver. Cantando, año 77. Mira vos. Bueno, muchas gracias, Néstor, realmente, qué capo, Néstor. Genial. Muy bien. Lo que deben haber sido esos shows. ¿Y tenés todavía contacto con tus compañeros de banda? Sí, sí, sí. Hay uno de ellos que sigue tocando. Su nombre es Juan Carlos Mangialavore, su nombre artístico es Olaf, y tiene un grupo que se llama El Dragón, que tiene un montón de discos, pero él hace exclusivamente heavy metal. Es el alma del Ejército Negro, como le dice. Así que una vez lo invité a que venga y tocaron aquí en el boliche UPA, y compartieron una función con La Masa, me acuerdo que estaban los chicos de La Masa. Sí, sí. Y siempre le amenazo con que los voy a traer otra vez, a ver si me dejan subir al escenario a cantar algún tema. ¿Y cómo estás? ¿Te acordás por ahí de las letras, las canciones? Sí, ¿cantás en tu casa? Sí. Bueno, en casa. En realidad, después de haber hecho rock pesado y eso, yo me volqué más al blues y al jazz y ese tipo de cosas. Claro. Tengo también un blues, tengo un disco que nunca terminamos de sacar con este amigo y con otros, que está dedicado a hacer blues. Y hay un blues que yo colgué en YouTube también, que se llama Calle de Tierra, Luz de Gas. Es un blues que compuse ya hace 45 años en el barrio de Mataderos, donde yo vivía. Está dedicado a ese barrio. Qué lindo. Y ese lo grabamos en el año 95, 96, con este amigo, para sacarnos las ganas, porque teníamos ganas de ver si podíamos hacer algún disco de blues, que hicimos 9-10 temas, pero nunca lo terminamos. Mira vos. De acuerdo. Ahí está. Ahí sale otro, mira. Ese también soy yo. Qué bárbaro. Sos famoso en las redes, escuchá. Que ya no pide más, porque están acostumbrados, mal acostumbrados. Esta voz es de nuestro invitado, el doctor Héctor Cáñez. Lo digo a propósito, ¿cómo no? Te mandan saludos, mirá. Dice: buen día, quiero mandar un abrazo especial a mi amigo Héctor, con el cual comparto la pasión de las tablas. Ale Severini. Ay, un abrazo. Ale, espectacular. Sí, qué lindo, Ale, nos escucha. No sé que hay mucha gente que nos escucha. Sí, sí, es increíble, realmente. Sí, que nos sigue. Uno de ellos sigue religiosamente. Sí, escucha a la gente. Un abrazo para el Ale. Creo que nos debemos, con el Ale nos debemos actuar juntos. Claro, había una obra en la que queríamos hacer. Ah, mira, bueno, algún día la vamos a hacer. Claro, está bueno. Sí. ¿Cómo haces el cambio este de la música a la actuación? Bueno, lo que sucedió fue que, bueno, yo después me recibí de abogado, comencé a trabajar en una obra social nacional, gracias a la cual terminé viniendo a Catamarca. Claro. Y acá en Catamarca ya me dediqué a la función pública. Sí. Tomé contacto en la primera etapa con Héctor Pianetti, en aquella época con el Miguel Chanampa y otros amigos que nos conocíamos. Y empecé con ellos a hacer algo, pero bueno, después la función pública me absorbió y ya no pude. Tuve un interín que tuve que volver a Buenos Aires por un año, y después volví, y ya durante el gobierno del Frente Cívico fui funcionario, fui concejal. Estabas comprometido ya, me dediqué, ya con eso. Sí, ya me dediqué a la función pública. Claro. Creo que debía y ameritaba darle toda la atención que podía. Si bien siempre seguía haciendo algo en casa. Yo toco, además de batería, toco piano, guitarra. Qué lindo, mirá. O sea, que en casa siempre hago algo. Sí, sí. Y cuando vienen los amigos más, nos juntamos y hacemos alguna cosa. Qué lindo. Pero después, te vuelvo a repetir, cuando entré al... Bueno, no sé si te vuelvo a repetir, no sé si te lo dije, pero no importa. Es que hablamos fuera del aire, por eso. Claro, hemos hablado bastante afuera. Pero en realidad, cuando ingreso a trabajar en el Poder Judicial, que fue en el año 2008, ya me quedó más tiempo para mí, me dediqué más a... Y volví a reunirme con Héctor Pianetti. Claro. Y con él, Miguel Chanampa, Liliana Murer, Gina Belincanta, Roberto Arvarenga, Juan Acevedo, y un grupo de gente más, conformamos la cooperativa artística cultural El Taller, y comenzamos a hacer radioteatro, teatro leído, obras de teatro que tenían que ver con nuestros próceres catamarqueños, claro. Felipe Varela, Fray Mamberto Esquiú, y así comencé a andar en los escenarios otra vez con el tema del teatro. Después con Macarini hicimos Los Mirasoles, que yo hacía de abuelo de la Luz Jerez, y ahí empezamos a tomar contacto con toda esta otra gente, y un día la Luciana la Luz me convocó para hacer una obra de Macarini que se llama Duro Pan de Circo, junto con Jovita, a quien yo realmente respetaba y respeto fundamentalmente porque es una profesional, una 100%. Y bueno, hicimos la obra Duro Pan de Circo y la verdad que la disfrutamos. Y Luciana quedó encantada con el dúo y entonces dijo, bueno, ya vamos a hacer otra cosa. Y ahora estamos en... Eso, contanos, ¿qué están por estrenar? Estamos en un proyecto con el grupo Martín Pescador, que ellos conforman, que viene conformado desde hace más de 30 años, de una comedia musical para chicos, que me va a permitir hacer las dos cosas, actuar y cantar, porque en realidad tiene partes cantadas, partes actuadas, partes bailadas. Esas, por favor, tratemos de ocultarlas, porque imagínense lo que puedo hacer yo bailando. Jovita es un crack bailando, pero de todas maneras estamos muy contentos porque estamos en pleno ensayo, nos divertimos mucho, lo disfrutamos, nos generamos una energía espectacular. A mí me pasa que a veces no tengo ganas de salir a la calle porque y sin embargo llego al ensayo y vuelvo del ensayo enloquecido con todo esto. Increíble, ¿no? Sí, la verdad que te da una energía adicional espectacular. Así que estamos, la obra se llama Piro Gancho, la historia de Carlitos y Violeta. Es una obra que vuelvo a repetir, es una comedia musical que tiene mucho de clownesco y que nos va a permitir mostrar otra faceta, ¿no? Para mí es un desafío, otro desafío más, porque en una comedia musical nunca estuve, siempre hice papeles así que tenían que ver con el verbo, con la palabra, con y alguna actuación, ponerle el cuerpo a algún personaje, pero así de cantar, y eso es la primera vez que hago. Bueno, se te ve muy motivado y contento. Estoy con esto, la verdad que cuando uno ya llega a los 65 años, yo me acabo de jubilar hace 2 meses y medio. Ah, mira vos. Entonces creo que hay que llenar espacios y qué mejor que hacer algo con que he hecho toda mi vida. Y que por otra parte mi vinculación con el arte tiene que ver también con que mi hija, por ejemplo... Te voy a preguntar, ¿tus hijos están vinculados con la música? Mi hija particularmente canta muy bien, nunca aprovechó su vena artística como cantante, pero se dedicó al teatro. Y ella fue de alguna manera el que me arrastró a decir, papi, hacé algo, porque vos y esto otro. Sí. Entonces, ella está en Córdoba, ella enseña teatro en Córdoba. Ha hecho una obra de teatro muy muy linda, una comedia muy linda, que la llevaron a Mar del Plata en temporada, y ahora la volvieron a reponer este año. Y bueno, y gracias a eso y al animarme un poco, me empecé a meter y ahora no me puedo ir, porque la verdad que por ahí no puedo tomar demasiadas cosas. Hay algunos actores, respetablemente, actores de verdad, digamos, como Roberto Alvarenga, Gina Belincanta, Juancito Acevedo, que ellos hacen una o dos obras al millón, no puedo. No, pero sos un actor, lo vi en la película, le recomiendo a la gente que vaya a ver una especie de familia en el Cinema Center y lo van a ver a Héctor, haces de juez. Hago de juez. ¿Cómo te convocan a ese papel? En realidad, a través de Mariel, su hermana, que fue la que estuvo en la parte de producción y selección desde Buenos Aires. También la contactan a Luciana Jerez. Y un día me llaman y me dicen, mira, hay un papel para hacer... Lu hizo el casting, digamos. Claro, hizo el casting. Me llama Luciana y me dice, hay un papel de juez que hacen en la película, ¿por qué no te grabás con el teléfono? Y me mandó un texto y yo lo grabé con el teléfono y lo mandé. Y bueno, al poco tiempo me mandaron un mensaje para decirme que les había gustado, que les parecía bueno el papel, yo les parecía bueno para el papel. Y así fue como hicimos contacto. Nos llamaron las que tenían relación con el vestuario, las asistentes de dirección, etcétera. Nos pusimos en contacto y nos dijeron que en diciembre, creo que fue, o en noviembre, no recuerdo bien, iban a estar por acá filmando. Aprovechamos un día que creo que era el Día del Empleado Público para filmar. Claro, porque la escena esa que parece que está hecha en Misión, en realidad se hizo acá en Casa de Gobierno, en el despacho. En un despacho que, si no me equivoco, era el despacho del jefe de prensa, del secretario de prensa de Casa de Gobierno. Creo que sí. Ese día era feriado o asueto administrativo. Había un asueto administrativo. Algo así. Sí, era en noviembre. Sí, tal cual. Y la verdad que a mí me sorprendió. No, diciembre, porque era para la fiesta de la Virgen en esa época. Vinieron a filmar en esa época. Bueno, el tema es que justamente ahí es donde pude observar el profesionalismo y lo impresionante que significa filmar una película de índole nacional con características internacionales, ¿no? La verdad que va a San Sebastián, va la película. Sí, va a San Sebastián, estuvo en Toronto, va a San Sebastián, va al Festival de Londres, estaba leyendo que va al Festival de Dinamarca. Yo graciosamente le decía a mis amigos, no me hallo doblado al inglés, realmente no sé cómo va a salir. Claro. Pero bueno, fuera de eso, la verdad que fue una experiencia para mí inolvidable. No sé si se podrá repetir alguna vez. ¿Cómo es el director? El director es una persona espectacular, es una persona muy agradable en el trato. No es un director como uno piensa de estos déspotas, como Luciana, por ejemplo, que es una absoluta déspota. Debe estar escuchando, hermano. Espero que me esté escuchando para que lo sepa. De todos modos, le vamos a mandar el audio luego para que lo escuche. Pero no, bueno, está bien. Yo además he trabajado con otros directores también han sido así muy, muy duros. Claro. Macarini, Pianetti mismo también. Pero no, Diego Lerman es una persona muy agradable. Todo su equipo de gente me han tratado. Yo hacía un papel chiquito, porque en realidad la escena mía es muy corta, pero sin embargo sentí que me trataban como si fuera Robert De Niro. Muy cómodo. Un primer actor, muy cómodo, qué bien. Muy tranquilo. La asistente de dirección, que es la que se encargaba de la parte actoral, también venía y decía, yo voy a estar al lado tuyo, no te preocupes, porque ellos andaban buscando gente que no tuviera experiencia en este tipo de rubro, y yo la verdad que experiencia cinematográfica, la única que tenía son esos cortos que firmé, que participé en la filmación del héroe. Pero porque la otra protagonista, Yanina Ávila, también tiene muy poca experiencia y es una revelación realmente la chica. Tal cual, yo vi la película también. ¿Te impactó el personaje? Me impactó de ella, el personaje que ella, sinceramente, que ella logra, seguramente por su, digamos, volcándole su impronta personal, por lo que supe después, que ella tenía una historia así similar, pero la verdad que las escenas que juega con la protagonista, con Bárbara Lennie, son de un rigor dramático impresionante, ¿no? A mí me impactó, la cuestión esta de la subestimación, ¿no?, del ser humano, porque ella, bueno, la gente se va a enterar, la crítica habla del tema del tráfico de los bebés, ¿no es cierto?, y ella te tiene que entregar el bebé, y hay una escena increíble, muy dura, con Bárbara Lennie, donde inclusive ella, que es un poco la damnificada en toda esta cuestión social, le pide perdón, ¿no? Es fuerte esa escena. Le pide perdón, y cuando ella ella no lo quiere tomar. Bueno, no quiero contar la película. No, porque hay que verla, no estás contando nada. Pero claro, realmente esa escena jugada entre las dos tiene una carga dramática impresionante. Muy intensa. La verdad que es muy linda. La película es muy linda, la verdad que sí. Claro, sí. Y estuviste ahí, actuaste y tuviste que ensayar muchas veces ¿cómo es eso? En realidad, a mí me habían anticipado un texto que era mucho más extenso en primera instancia y que lo íbamos a jugar entre la abogada del matrimonio, el padre del matrimonio, iba a haber una suerte de diálogo o de intercambio. Pero en el momento ellos hicieron notar que era mejor que el único que hablara fuera el juez. Claro. Y bueno, en principio yo jugué toda la escena hablando, y en la película todo el texto que yo digo se escucha en primera instancia, con la cámara enfocándolos a ellos yendo hacia mi despacho, y después cuando yo se los digo y les digo cuál es la resolución que tomé. Claro, el juez. Y bueno, y ellos se quedan en su papel, bueno, agradecen, bueno, chao, hasta luego, y nada más. Claro. Pero van cambiando porque el director va adaptándose a lo que ve, de acuerdo a lo que ve en ese momento. y a lo que él considera necesario. Mm. Y por otra parte, después está el trabajo de edición, que supongo yo que debe ser un trabajo monumental, porque armar una película donde vos grabás el final un día, al otro día grabás el principio, bárbaro, ¿no? Después grabás... La verdad que hay que tener toda la película en la cabeza. Sí, es impresionante, sinceramente. El mundo cinematográfico debe ser tan lindo. Es fascinante. Sí, porque de un pedacito que vos participaste, después ver la película, y te sorprendió realmente. Pero por supuesto, claro. Técnicamente está muy bien lograda. Muy bien lograda, ellos trabajan en un campo con las personas... con los primeros actores, digamos. Sí. Todo lo demás actúa de una manera detrás, como borroso, como que es un segundo plano. Claro. Y eso fortalece las imágenes de quienes desarrollan el papel, fundamentalmente de ella, que es una actriz excepcional y que se transforma su personaje en un ser humano con toda la carga emotiva de alguien que quiere amorosamente adoptar a alguien y se encuentra en el medio de un negocio. Claro. La verdad que se da esa dualidad donde ella al principio se niega, donde el marido, que es muy realista, dice, pero por favor, claro, ¿cómo no vas a saber cómo es esto? Claro. La verdad que está muy bien lograda la película, sinceramente. Ajá. No soy un crítico, pero claro, a mí me gustó, como espectador, me gustó. No, buenísimo. Gustó. Está bueno. Y ahora están ya preparando el estreno de la obra de teatro, ¿no? Estamos preparando el estreno de la obra de teatro, estamos en plena etapa de ensayo. Reiterarle a la gente cuándo estrenan. La obra de teatro se llama, ya lo dije, Pido Gancho, la historia de Carlitos y Violeta. La vamos a estrenar el 17 de octubre, que creo que es martes. Vamos a hacer dos funciones, una a la mañana y otra a la tarde, porque es una obra para colegios. Claro. O sea, las funciones del 17, del 25 y el 26 son dobles, una a las 10 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Y el 27 vamos a hacer una función para adultos, para todos los amigos que nos quieran venir a ver, para que quieran venir a vernos en roles bastante distintos a mí, por lo menos, porque Jovita tiene mucha experiencia con los niños. Y pero bueno, vamos a hacer esa función para adultos también el 27. Esperemos que vengan todos. Bien. Bueno, y que salga lindo. Bien, bueno, escucha. Hola, ¿quién habla? Hola, sí, buenos días, ¿cómo les va? Los estoy escuchando desde aquí, desde Córdoba, y estoy alucinada, no puedo creerlo, con tantas cosas que ha hecho este hombre en su vida. Contale a la audiencia quién sos. ¿Cómo que no sabe quién no, soy? No, a la audiencia, porque... A la audiencia, porque... La audiencia porque... no sabe quién soy, claro, mi nombre es Fernanda Canji, soy la hija mayor del señor. Claro, a eso voy. Ay, mi hija querida. Te estaba escuchando, te mandaba saludos a través del WhatsApp acá de la radio y arreglamos aquí nomás con el operador que te llamara. ¿Puedo cantarle algo? Por favor, es tu hija, haz lo que quieras. Tú eres la culpable de haberme metido en esto. Hija querida, no, te agradezco el llamado. Usted, señor, se metió solicito a lo largo de toda su vida. Yo solamente le di un empujón después de algunos años de inactividad. Sí, es cierto, es cierto. Pero la verdad es que siempre te vi tan feliz, Fer, haciendo lo que hacías, que eso contagia. Y yo, bueno, ¿qué quiere uno sentirse en la vida más que feliz? Ninguna otra cosa. Claro, todo seguro. Lo demás es adicional, es una búsqueda permanente. Y yo la veo tan feliz, lo único que me hace triste es que esté lejos, ¿no? Claro. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Mi hija Fernanda y Juan Pablo, que vive aquí en Catamarca. Claro. Y que está dedicado a otra cosa. Se está volcando a la beta, digamos, a la parte jurídica. Está estudiando derecho y trabaja. Trabaja en la justicia, en el Poder Judicial también. ¿Lo viste a tu papá, Fernanda? También, no vi la película todavía porque ayer, yo, como ya les contó mi papá, actividad teatral y he estado con ensayos y cosas y no la pude ver todavía, pero hoy es mi día para ir al cine a verla porque me han hablado de maravillas de la película y además he visto los avances... Claro. Por Telefe, que según entiendo es una coproducción y al parecer es una historia muy atrapante, muy interesante y bueno, por supuesto porque voy a ir con el celular escondido para filmar la pantalla en el momento la estrella catamarqueña, una de las estrellas catamarqueñas, haga su aparición. No es para menos, hija, porque yo te fui a ver actuar a Mar del Plata, a Córdoba, a Buenos Aires. Bueno, devolveme algo, anda al cine, por favor. Bueno, claro, qué lindo que estén conectados, ¿no? Padre e hija con esto, y qué bueno. Sí, hay una conexión, qué emoción, sobre todo hay una conexión muy especial con ella. La verdad que sí, y la amo profundamente también. Bueno, Fernanda, qué lindo que te hayas comunicado y que te hayamos podido llamar. Así que bueno, después mira la película y contanos cómo lo ves a tu papá. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo enorme. Me alegra profundamente que... yo siempre digo que uno tiene que ser lo que ha nacido para ser. Claro. Y creo que esta... su lado más artístico, que por cierto en general nos vuelve más humanos, claro. Es lo que mi papá, yo siento, ha nacido para hacer, así que ahora está en eso y me hace sumamente feliz, así que espero que lo siga disfrutando muchos años más. Gracias, hija. Te voy a decir algo que dicen siempre en la radio. Seguimos por línea privada después, por favor. Así es. Bueno, chao, amor. Muchas gracias, Fernando. Gracias, chao, un gusto. Bueno, queríamos terminar así. Realmente, para mí eso es una revelación, Héctor, porque siempre te veía así tan serio, ¿no? Y todo lo demás. Yo siempre digo que he sido muy serio porque el perfil sonriente no me da. Siempre, claro. Bueno, pero bien, pero siempre, por supuesto, una persona agradable, una persona seria también en el sentido de una persona seria, correcta, bien. Gracias. Así que bien, qué bueno que puedas hacer esto y estar en el mundo de la actuación, lo que escuchamos de la música y que tu hija siga este camino. Así que bueno, te deseamos muchísima suerte. Gracias, Héctor, la verdad que a mí estoy muy agradecido al programa, a la radio. De poder contarles un poco quién está es bien. Verdaderamente Héctor Canqui. Y a disposición de ustedes cuando lo quieran. Bueno, sí, yo nada más quería preguntarte qué es lo que sigue para Héctor Canqui. Acá, digamos, ya has empezado esta etapa de jubilación y puedes disfrutar de la vida, puedes dedicarte a estos proyectos que por ahí más de uno lo tenías postergado. Sí, es cierto, sí. Bueno, en principio seguir haciendo teatro, si puedo con las chicas, con la cooperativa El Taller, alguna cosita vamos a hacer. Teníamos preparado hacer una obra muy linda que se ha visto a Dios, que venimos postergándola hace como 4 años. Claro. Y después, bueno, con la música algo voy a hacer. En casa o con algún amigo, algo voy a hacer. Bien. O sea, tenés muy metida en la sangre, es algo que hay que hacer. Sí, algo quiero hacer. Sobre todo en lo que es el blues y eso, que es lo que más me gusta por ahora, lo que más me gusta en realidad. Claro. Puedo cantar baladas, puedo cantar. Con esta voz me da más para el blues que para otra cosa. Eso te iba a preguntar, después de estos años de haber cantado rock pesado y todo lo demás, ¿cómo te sentís con la voz? Y me siento bien. Yo, para cantar, obviamente, esta voz difónica que tengo, la tengo de toda la vida, siempre ha sido así. Bueno, pero al blues le viene muy bien. He tratado siempre de mostrarlo con esa fortaleza, obviamente. Claro. Por supuesto que hablar es una cosa y cantar es otra. Claro. Y por supuesto que los años pasan también para la garganta, para las cuerdas vocales. Pero sí, a mí me gusta y yo ojalá algún día se dé algún proyecto como para grabar o para terminar este disco que lo tenemos claro, en cinta, así que ojalá podamos. Héctor, muchísimas gracias por haber estado acá y gran suerte. Gracias a ustedes. Y vayan a ver la película Una especie de familia en Cinema Center. Hoy, mañana, todos estos días van a estar a las 18:45, 20:45, 22:45. Y bueno, y van a ver al actor Héctor Canqui. Bueno. Y van a ver a Catamarca también. A Catamarca también, fundamentalmente. Hablábamos de eso. No sé si tenés tiempo, pero debería aprovecharse más. Sí. El paisaje de Catamarca. Debería filmarse más acá. Yo creo que esto es un antes y un después, porque mucha gente no sabe que el cine permite que se visibilice, ¿no es cierto?, un lugar que por ahí no está de moda, ¿no? Entonces está muy bueno realmente, así que seguramente la Secretaría de Turismo... Hay mucha gente muy creativa, muchos técnicos muy preparados acá. La Secretaría de Turismo dijo que ahora va a un congreso precisamente sobre la temática y va a llevar esta película para contar las facilidades que le ofrecen, ¿no es cierto?, desde el Estado, desde el gobierno, los privados, etcétera, para poder... mostrar, claro, filmar, digamos. La verdad, ¿no? Que está bueno. Sería inapreciable. Exacto. Eso, sinceramente. Muchas gracias, no, Héctor, por favor, que estés gracias muy bien. A ustedes. Nosotros seguimos.